Estaba el negrito aquel, estaba comiendo arroz. El arroz estaba caliente y el negrito se quemó. Estaba el negrito aquel, estaba comiendo arroz. El arroz estaba caliente y el negrito se quemó. La culpa la tiene usted de lo que le sucedió por no haberle dado cuchara ni tenedor. La culpa la tiene usted de lo que le sucedió por no haberle dado cuchara ni tenedor. Ni cuchillo ni tenedor, con la mano se lo comió. El arroz estaba caliente y el negrito se quemó. Ni cuchillo ni tenedor, con la mano se lo comió. El arroz estaba caliente y el negrito se quemó. La culpa la tiene usted de lo que le sucedió por no haberle dado cuchara ni tenedor. La culpa la tiene usted de lo que le sucedió por no haberle dado cuchara ni tenedor. Ni cuchillo ni tenedor, ni cuchara ni cucharón. El arroz estaba caliente y con la mano se lo comió. Ni cuchillo ni tenedor, ni cuchara ni cucharón. El arroz estaba caliente y con la mano se lo comió. La culpa la tiene usted de lo que le sucedió por no haberle dado cuchara ni tenedor. La culpa la tiene usted de lo que le sucedió por no haberle dado cuchara ni tenedor. Ni cuchillo ni tenedor, ni cuchara ni cucharón. Ni cuchara ni tenedor, ni cuchillo ni cucharón. Ni cuchillo ni tenedor, ni cuchara ni cucharón. Ni cuchara ni tenedor.